de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. ¿Qué tal, amigas, amigos oyentes? Un día más con Punto de Giro, su programa de críticas cinematográfica. A cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el profesor Gerardo Fernández García. Están también con ustedes en el sonido Daniel Castellanos y en la conducción quien les habla Jaime Francisco Rosero. El filme que se analizará el día de hoy, El Gran Lebowski, con guión y dirección de los hermanos Coen. ¿Y quiénes son los hermanos Coen? Tras terminar sus estudios secundarios y acudir ambos al Simon Rock College en Massachusetts, Joel estudió cinematografía en el Instituto de Cine y Televisión de Nueva York y Ethan filosofía en la Universidad de Princeton. Joel sería el primero en involucrarse en el mundo del cine como montador de títulos de terror como Lucifer, una producción 1981 de Fran de Loya, y Posesión Infernal 1981 de Sam Raimi. Joel debutó como director con Sangre Fácil 1984, un film escrito junto a su hermano Ethan, que estaba montado por ambos bajo el seudónimo de Roderick James. Ethan también ocupaba el puesto de productor, faceta que desarrollaría a lo largo de su carrera, acreditándose Joel como director, a pesar de que el concepto de sus films está siempre compartido entre ambos hermanos. Bueno, para adentrarnos en el tono sonoro de la película, la música de su banda sonora. Conozcamos entonces la sinopsis de la película. La Nota es un vago que vive en Los Ángeles y que un día es confundido por un par de matones con el millonario Jeff Lebowski. Tras propinarle una paliza y orinar en la alfombra, el Nota iniciará la búsqueda del gran Lebowski para que le compre una alfombra nueva. De su encuentro surgirá un trato por el que el gran Lebowski ofrece al nota una recompensa para que encuentre a su mujer supuestamente secuestrada, pero al final será como se supone. Para los amigos oyentes que quieran hacer sus respectivos comentarios o preguntas al profesor, pueden llamar al teléfono 222-0966 o escribir al correo electrónico puntodegirocce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa. Los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado de la autoría de nuestro especialista y a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura y en papiro ubicado en la 6 de diciembre y República. También queremos recordarles que esta emisión se transmite los miércoles a partir de las 14 horas y los días domingo a partir de las 12 horas. Bueno, profesor, luego usted nos dirá del 1 al 10 qué valoración le da a este film. Pero de momento, como decimos siempre, la mesa está servida para su análisis. El micrófono es suyo. Bueno, tengo que comenzar confesando que yo sí leo críticas relacionadas con esta película, desde luego con la película que voy a analizar. Siempre buscando, no quizás una influencia o citar, cuando es posible citar, pero casi nunca se me produce eso, porque lamentablemente la crítica especializada, o la que se supone especializada, no lo es. Casi siempre son críticas impresionistas, y eso voy a empezar demostrándolo, no diciéndolo, porque eso, decir, uno puede decir otras muchas cosas, pero hay que demostrarlo. Justo antes de entrar al análisis, sí. Gerardo, acá en el país, de lo que has podido ver, de lo que has podido escuchar, y ya estás un considerable tiempo, ¿qué pasa con el tema de la crítica cinematográfica aquí en nuestro país? Lo mismo que pasa en la mayoría de los países. Por ejemplo, casi siempre las críticas que aparecen en internet son de España, de Estados Unidos, de la Florida, y son críticas, repito, impresionistas. O sea, una persona que es una persona culta, que tiene conocimiento quizás histórico del cine, pero no conocen lo esencial que hay que conocer para poder analizar esto. Yo lo voy a demostrar aquí con esto. Pasa lo mismo que cualquier otro país. En mi país, en otros países, ya te digo que casi siempre las críticas que aparecen en internet relacionadas con el cine son o españolas o viene de la Florida, viene de Los Ángeles. Pero siempre es eso, casi siempre son críticas impresionistas. Lo voy a demostrar con este párrafo que me voy a permitir leer para demostrar que son críticas impresionistas y que no saben verdaderamente dramaturgia, o sea, no tienen la técnica, las herramientas para poder analizar qué es lo que está pasando en esa película. Digo aquí, en este fragmento, en este párrafo que voy a leer, el gran Lebowski es la obra más redonda de los Coen. Pienso que no lo es, no es que sea mala, pero creo que no es la más redonda de ellos. Dice, de una exquisitez suprema, cuida con esmero todos los aspectos relacionados con la producción del filme. Esto sí es verdad. Rico en detalle, la cinta de los hermanos alcanza la cumbre de la comedia. Ya empezamos a tener contradicciones. No es una comedia, es una tragicomedia, es una aventura. A él le dan la misión, como tú acabas de leer, le dan la misión de entregar un dinero y eso se convierte en una persecución, en una... Siempre que haya persecución o saber de algo, están en el plano de la tragicomedia, que es la aventura. O sea, no es un poco de tragedia, un poco de comedia, sino es la aventura. Ya el primer error fundamental, que cuando tú le has visto, este que está escribiendo no sabe lo que está escribiendo. No es una comedia, es una tragicomedia. Y el cambio es fundamental, porque la comedia es realista, en tanto que la tragicomedia no es realista. O sea, la tragicomedia, la comedia exige, lleva personajes tridimensionales. O sea, son imitación de seres humanos tal y cual es. En tanto que la tragicomedia son conceptos. Es el bueno, el malo, el villano, todo eso. Y vamos a demostrar cómo estos personajes, estos tres personajes principales, vamos a describirlo a ellos, representan conceptos, no son personajes, no son tridimensionales, ellos son conceptos. Bien, dice, la comedia no por su gas, sino por la milimétrica descripción que desde el primer instante obtiene de los héroes. es muy sencillo escribir que los personajes, ya falla, porque no es personaje, es un estereotipo, que los personajes parten desde la exageración más. ¿De dónde provienen esa exageración y la corteza del interior del tronco? Los personajes realizan las mejores interpretaciones de su carrera, o sea, los actores, de su carrera, dando una increíble verosimilitud a unos personajes tan extravagantes como real. Extravagantes sí son, porque son conceptos, no son... Por ejemplo, te puedo decir, el nota, o la nota, como se le puede decir, el nota es el individuo indolente que le da lo mismo, que él vive a la buena de Dios, él no tiene objetivos en la vida, más que pequeños objetivos de ir a jugar los bolos allí, no tiene grandes objetivos en su vida. Igual que es el obsesivo, él estaba obsesionado con, todo lo relaciona con la guerra de Vietnam, es un obsesivo, él es eso lo que representa, y esa obsesión de él constante lo lleva a muchas peripecias, o sea, eso produce cosas. No es solamente es obsesivo por ser obsesivo, y tampoco el nota es un indolente por un indolente, eso tiene que ver con la historia que se está contando. Y Donnie está fuera de trama, completamente fuera de trama, él no representa nada, tú lo quitas o lo pones y no pasa nada con eso. Bueno, decía eso, está demostrado, y vamos con cosas concretas, con una definición de qué cosa es la comedia, fundamentalmente, para que no se queden en mis palabras, sino para demostrarlo. O sea, vamos a definir primero que todo la comedia. La concepción de la comedia es anecdótica, la acción dramática es complicada, pasan muchas cosas, la historia siempre es edificante, utiliza lo probable, eventualmente lo posible, aunque en escasa medida. Ahora viene lo más importante de la comedia, lo que la define. En la trayectoria del protagonista y del que se define la acción dramática como tal, en una acción subordinada como comedia, aparece un vicio, una aberración o al menos una compulsión, y al final sufre un castigo, se reforma y elimina la compulsión. Esto es lo esencial de la comedia. Hay un personaje que tiene un mal comportamiento por determinado momento, por determinada condición o situación en la vida, y al final la curva de transformación da que al final de la película él se ha transformado, ha cambiado y ha rectificado su error. Ese es, para que haya una comedia, basta con que haya eso. No es de la gran risa, ni mucho menos, aunque dentro de los géneros realistas es el más ligero de los géneros. Pero siempre es realista. Son personajes con complejidad. Ahí yo siempre pongo dos ejemplos que me son muy evidentes. En Tootsie o en la otra de Robert Williams, que nunca recuerdo cómo se llama, que donde él es un actor loco que tiene unos hijos y la acomete tanto. Y se viste de mujer. Uh-huh. Y se viste de mujer para hacerse pasar por la institutriz de sus hijos, porque la mujer le ha quitado la patria potestad. Y entonces él, en esa relación, vestido de mujer y tratando a los hijos, se convierte en un mejor padre. Eso es lo que él deja. Deja de ser un mal padre para convertirse en un buen padre. En Tootsie, por ejemplo, que me es muy útil, cuando empieza, el personaje que hace Dustin Hoffman es un conquistador. Él es el director de un grupo de teatro y utiliza su función como tal para acostarse con las actrices. Hay una rubia que entra ahí y le dice, ¿tú eres actriz? Y dice, no, yo no soy actriz. Y dice, pero ven a verme, que yo te... Y empieza a sobarla los brazos y demás eso. O sea, él es un conquistador. Cuando se viste de mujer para obtener un personaje en una telenovela, primero se enamora de Julie, pero además de eso, en la lucha porque Julie deje a su amante, que es el director de la telenovela, que es un conquistador como fue él se da cuenta de eso, además de que otros hombres vestidos de mujer tratan de hacer lo que él hacía antes con las mujeres, y no por gusto al final de la película dice, vestido de mujer fui mejor hombre. Uh-huh. Porque entendió eso y evolucionó ese mal. Por eso es una comedia, basta con eso. Y aquí en esta película no hay eso. Aquí en esta película lo que hay es aventura. Aquí hay peripecias una detrás de otra, es aventura de principio a fin. Por lo tanto, no es una comedia. Veamos lo que dice la condición para que sea una tragicomedia. La concepción también es anecdótica. Se caracteriza por la aventura. La tragicomedia utiliza lo comprobable y lo imposible, o sea, puede alterar la realidad en un momento determinado. La trayectoria del protagonista viaja hacia un ideal, atraviesa una serie serie de situaciones y vence un número considerable de obstáculos para llegar a su meta. Esta puede ser positiva o negativa. El tipo, porque no es un personaje, el tipo no necesariamente tiene que implicar un valor, sino que va hacia él. Por ejemplo, es el caso del Nota. El Nota no es un valor, él es un individuo que vive a la buena de Dios y sin embargo, con todo lo que le pasa, él viaja hacia un ideal. O sea, el ideal de él, ¿cuál es? Recuperar su alfombra, porque quedaba muy, muy bonita en su casa, estaba enamorado de su alfombra, y unos delincuentes ahí llegaron y lo apalearon todo y le orinaron la alfombra, y él lo que quiere es recuperar su alfombra. No es un gran valor, ni un cambio, ni nada. Eso es lo que hay otras condiciones de la tragicomedia, como también de la comedia, pero en lo esencial es eso. A la tragicomedia lo caracteriza la aventura. Siempre que haya alguien que lucha por algo, fundamentalmente por recuperar un valor o por una venganza o por algo, estamos en el plano de la aventura. Y esta película es eso. Es una aventura. Ahora, dentro de eso pasa lo siguiente. La película tiene valores, indudablemente que tiene valores. Hay aquí algunos comentarios que están en relación con lo que yo acabo de decir, que evidencian eso. Por ejemplo, aquí tengo, ya para finalizar esta primera parte, una nota que quisiera, un párrafo que quisiera, de un crítico español, que dice: los tres, el Nota, Walker y Donnie, se juntan para jugar a los bolos. Son algo más que amigos, son personas a las que la vida ha acabado por juntar, y eso es un vínculo demasiado fuerte. Y es que El Gran Lebowski no es solo una película de risa, y esto es verdad, ni un compendio de momentos brillantes y diálogos geniales. Es un bonito homenaje al cine como parte de la vida, como parte de uno mismo, como forma de reflexión vital, como terapia y como estímulo. Es verdad, porque tiene agudísimos bocadillos en boca del Nota, sobre todo, que es el más brillante de los tres, aunque ya te digo que Donnie está fuera de trama porque no aporta nada a esa historia. La película tiene valores, pero la película falla por algo, en algún sentido, principalmente porque hay muchas peripecias, pero hay muchas peripecias que no te permiten, porque está contada desde el punto de vista de estos personajes que te estoy contando, sobre todo del Nota. El Nota está en todas las escenas y no te permite ver cómo el otro bando va fraguando las cosas que le pasan al Nota. Entonces no te permite la identificación. Te sorprenden al final. Hay cosas que te maravillan porque sorprenden. Yo no había pensado. Pero eso hace que tú, desde el principio hasta el fin, no establezca lo que los griegos llamaban identificación. Que yo me identifico porque sufro por lo que le puede pasar en un momento determinado al Nota. No, le pasan de pronto. Le pasan de pronto y te dan sorpresa, pero no te permite una identificación. Es importantísimo, los griegos ya se habían dado cuenta de eso, de establecer identificación, que la identificación no quiere decir simpatía, que tú, yo por ejemplo, la empatía, que no tiene nada que ver con la simpatía, yo critico ese personaje, me cae mal ese personaje por las cosas que hace, ya yo he establecido una empatía con ese personaje, no una simpatía, sino una empatía, ya estoy identificado. Ya de alguna forma estoy unido a esa historia. Pero cuando eso no se produce, y aquí no se produce en muchos casos, te sorprenden las cosas. De pronto te sorprende y entonces no te permiten una identificación plena. Tú te identificas con el Nota porque te lamentas que te hayan robado la alfombra, lamentas las cosas, pero tú no sabes de dónde provienen eso. Te sorprende. De pronto ves a un individuo que está siguiendo al Nota y entonces esos personajes no han salido, no te lo han establecido. Y entonces de pronto, cuando el Nota va a pedirle cuenta a ese señor que está en un automóvil, te dice: no, que los padres de la chica que está desaparecida, personajes que nunca habían salido ni nada de eso, son los que me pagaron para que yo lo... Te sorprende eso, porque no te permite ver la trayectoria de esa persecución hasta llegar a una conclusión. O sea, que verdaderamente no hay una acción dramática. Entonces, que eso técnicamente es lo que sucede. Esto pasa en esta esta película. Después, en el segundo comentario, vamos a evidenciar cómo hay acciones dramáticas que no están en trama. Lamentablemente, porque ya te digo que la película tiene valores, valores grandes, sobre todo hay muchas cosas que refleja de su sociedad, cómo lo critica, cómo proyecta con el afán de mejorar situaciones sociales, pero no cuaja como un todo, no cuaja como un todo. Gerardo, usualmente cuando un productor o un realizador hace su trabajo, su filme, ¿ellos están claros de lo que están haciendo, de lo que están trabajando en función de si es una comedia o si es una tragicomedia? ¿Y cuál es la reacción al ver que los comentarios, como tú lo acabas de leer, no son los acertados, no son lo que ellos sí están haciendo? Pero fíjate que yo partí hablándote de que la mayoría de la crítica es impresionista. O sea, la mayoría de la crítica, aunque hay uno por ahí que te dice que al final se convierte, hay demasiadas peripecias, hay uno de los críticos españoles que te habla de eso. O sea, se da cuenta, pero de una forma impresionista, no sabe por qué. No sabe por qué. Entonces, la mayoría de los críticos han elogiado mucho esta película. Bueno, como tú ves, hay quien dice que es lo mejor de los Coen, que yo no lo pienso. Yo siento por los Coen una gran admiración, porque tienen mucho talento. Ellos manejan muy bien lo que hacen desde el punto de vista cinematográfico, pero desde el punto de vista dramatúrgico, ellos no saben dramaturgia. Tienen talento. La persona que tiene talento, ¿por qué se define? Porque encuentra todo y lo plasma acercándose lo más posible a la perfección. Pero cuando hay errores, no saben de dónde salen los errores. Por ejemplo, yo te digo, y siempre lo digo en mis clases, Hamlet tiene dos escenas que le sobra a Shakespeare. A Shakespeare, o sea, el más grande de los dramaturgos que se ha producido en el mundo. Y tú tienes ahí, hay una escena donde Polonio manda a espiar a un amigo de Laerte a París. Y tú te quedas porque los jóvenes son así, son asados. Es una escena que está caracterizando a Polonio como un viejo maldito, como un viejo con mal proceder. Y te lo está caracterizando. Y tú te quedas esperando a ver qué pasó. ¿Qué pasó con eso que se mandaron al amigo a espiar a la...? Y no, cuando Laerte regresa porque se ha enterado de que Hamlet mató a Ofelia, pero a su hermana, pero no viene por ese motivo. O sea, esa escena, cualquier director que sabe de dramaturgia no la monta, ¿no? Porque le quedó mal a Chepe, eso no está fuera. Por lo tanto, eso es lo que pasa con los hermanos Coen. Ellos son muy talentosos, pero tienen errores porque no saben dramaturgia. Yo te lo puedo asegurar en otras películas. Hay algunas películas que le queda redondita, redondita, redondita. Uh-huh. Por ejemplo, los Fargo. Fargo le queda redondita. Tú en Fargo puedes decir, bueno, esa escena, ¿por qué? ¿Por qué esa escena? Tiene un objetivo determinado. Todo le quedó redondito. Hay otras películas que también le ha quedado redondita, pero en varias películas de los hermanos Coen pasan estas cosas. Escenas que si tú la quitas, o situaciones que si tú la quitas, no pasa nada. Y recordamos ese canon que viene de Grecia, dice, lo que te puede añadir o no añadir sin consecuencia apreciable no es parte del todo. ¿Por qué? Porque tiene que haber una unidad. La perfección está en la unidad de las partes. Y cuando hay algo que no va a parar o que no tributa en algo, eso sobra. Esa es la técnica de la técnica de clásica, la técnica de la estructura de la técnica de la estructura clásica o aristotélica. La otra técnica juega la estructura de progresión acumulativa, funciona de otra forma diferente, pero esta funciona así. Y aquí no hay duda de que esta es una estructura clásica aristotélica. Uh-huh. Bien, de nuevo vamos con la música de este film. The sundown shining in. I found my mind in a brown paper bag, but then I tripped on a cloud and fell 8 miles high. I tore my mind on a jagged sky. I just dropped in to see what condition my condition was in. Yeah, yeah. I pushed my soul in a deep dark hole, and then I followed it in. I watched myself crawling out as I was crawling in. I got up so tight I couldn't unwind. I saw so much I broke my mind. I just dropped in to see what condition my condition was in. Someone painted April Fool and put black letters on a dead end sign. I had my foot on the gas as I left the road and blew out my mind. 8 miles out of Memphis and I got nowhere. 8 miles straight up downtown somewhere. I just dropped in to see what condition my condition was in. I said I just dropped in to see what condition my condition was in. Yeah, yeah, oh Para los oyentes que nos sintonizaron tarde, tenemos que decirles que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del profesor y dramaturgo Gerardo Fernández García, y que hoy estudiamos el filme El Gran Lebowski, de los hermanos Coen. Su turno, profesor. Bueno, ya dijimos, establecimos que es una tragicomedia, no una comedia como casi todos los críticos han dicho de esta película. Es una comedia por eso, porque hay aventura, porque hay persecución, porque de principio a fin. ¿Cuál es la acción que define de principio a fin y le da género a una película, a una obra de teatro, cualquier dramatizado? La acción base. Y la acción base aquí se define por lo siguiente. Vamos a ver. Bandos en pugna son el poderoso Jeff Lebowski, que es el otro. Aquí hay un equívoco entre los apellidos, porque el nota también es del mismo apellido. Y por eso es lo confunden y por eso es que le dan la primera pateadura. Porque piensan que él es el esposo de esta mujer que supuestamente le debe dinero. El detonante, el equívoco de los apellidos, eso es lo que da pie a la película. Siempre el detonante es lo que uno dice, ¿por qué me cuentan esta película? Ah, bueno, esta película me la cuentan porque ellos dos son del mismo apellido y los maleantes estos se equivocan y van y le dan la paliza al que no debe. Le dice, la forma de manifestar, pero eso trae como consecuencia la forma de manifestarse en la acción dramática. El intento, el poderoso Jeff Lebowski contrata a el nota, que lleva su mismo apellido, para que sea quien entregue el dinero de rescate por el secuestro de su mujer y la libere. Oposición, los contratiempos que el nota encuentra a su paso para lograr este objetivo. Cambio de equilibrio, el nota descubre que ha sido engañado por el poderoso Lebowski. La mujer aparece buena y sana y nunca estuvo secuestrada. Esta acción que va de principio a fin, ese tipo de solución es el solución de aventura. O sea, no es una comedia. El nota no se transforma de principio a fin. Él sigue siendo el mismo indolente de siempre. Esto no le causa un cambio en su personalidad, en su postura, nada de eso. Lo que caracteriza eso es la aventura. Él estuvo enfrascado en una aventura y al final descubre que lo han engañado y todo eso, pero no se transforma, sino sencillamente se caracteriza por esa aventura. Ahora, veamos, porque hay muchas acciones dramáticas. Yo creo, como alguien, uno de los críticos dijo, que demasiadas acciones subordinadas. Pero hay algunas acciones subordinadas que no están en trama. Vamos a confiar en la memoria. Por ejemplo, hay un personaje que es el individuo que es el casero de donde está el nota. El casero, él va a pedirle que le pague la mensualidad, y entonces lo invita a una obra de teatro. Porque ese individuo practica actor experimental de eso, y bastante ridículo, ridiculizan eso, y entonces ese personaje tú lo sacas de ahí y no pasa nada pasa, no pasa nada, eso le sobra a la película. Le sobra también otro personaje que es muy controvertido. Algunos alumnos me dicen, no, porque tiene una connotación de... No, pero ¿qué pasa? La dramaturgia no es el que yo siento o lo que yo dije, sino lo que tú haces. Lo que tú haces, esto es una disciplina universitaria, porque se puede medir. Uh-huh. Y se puede medir porque hay reglas del juego por donde medirla. Como ya dijimos, la técnica de una estructura o la técnica de la otra, el manejo de los géneros, cómo se produce. Entonces hay un personaje ahí que se llama Jesús, que yo no veo cuál es el objetivo de él. Él se supone que él juega, es uno de los que juega al bolo, a los bolos, y entonces en un momento determinado tiene una actitud agresiva con estos tres amigos que están allí y los reta a algo, pero los reta a algo que después no se ve, no sale. Al final el juego, la competencia final, que podría ser ganaron o no ganaron, y ahí estaría la acción, no pasa nada. Con el personaje de Jesús no pasa nada. Es un individuo que además es un aberrado sexual, que no aporta nada, esta aberración no aporta nada a la película, y ni siquiera la figura de Jesús, del personaje, de ese estereotipo, porque es un estereotipo, uno de los más estereotipados de los que salen ahí, no pasa nada con él. Entonces también sobra dentro de eso. Y así distintas pequeñas cosas que tú puedes, de esto podríamos prescindir, y la película hubiese quedado mucho más redonda con las virtudes que tiene, porque ya he contado de que tiene virtudes en cómo ellos utilizan la tragicomedia para que no sea, porque ¿qué pasa con los géneros? Hay tres géneros que, como ya dije, que son los realistas, que a los cuales tú tienes que pedirle mayor rigurosidad, porque deben tener lo que la tragedia, la comedia y la pieza. Pero hay tres géneros que son la tragicomedia, que es la aventura, la farsa o el melodrama, que son puro entretenimiento. O sea que lo que se hace cuando tú vas a escribir un melodrama, una tragicomedia, una farsa, te tienes que tener una actitud de juego, estás jugando, no le estás diciendo a los espectadores esto es cierto, sino estás jugando. Yo estoy viendo por un canal español, estoy viendo una, hace 5 años que lo estoy viendo, una telenovela que está en melodrama, y yo lo que me divierto es ver lo bien que está entrelazado el argumento, cómo de una cosa va generando otro. Ese es el juego del melodrama o de los géneros no realistas, lo bien que está entrelazado las peripecias, o sea, las acciones dramáticas que van de principio. No hay psicología, son estereotipos todo. Tú puedes encontrar que en esta telenovela que estoy mencionando, puedes encontrar que el mayordomo de la mala a veces actúa y tú dices, lo van a convertir en bueno, lo convierten en bueno, y después hace cosas malas, porque lo que prima en estos géneros es la acción dramática. No hay psicología, son estereotipos. Entonces lo que hay que aprender a disfrutar, porque cuando tú te entregas, yo recuerdo que yo era muy joven, pero yo estaba en el ejecutivo de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, yo pertenecía al ejecutivo general, y yo tenía ahí en la mesa Nosotros estábamos, lo que éramos dirigentes de los de cine, de televisión y demás, estábamos allí, pero en la mesa estaban los presidente, vicepresidente, y yo tenía ahí un vicepresidente que era, había sido profesor mío en la universidad, al cual yo respetaba mucho, un gran intelectual, y yo de pronto, porque allí analizábamos lo que estaba pasando en los canales de televisión y lo que estaban transmitiendo, y yo arremeto contra un melodrama que estaban pasando por televisión con una furia yo y una fuerza tremenda, y el profesor que estaba, repito, en la mesa me miraba y me miraba y miraba, y al final me dice: Gerardo, tú no has aprendido a disfrutar del melodrama. Y a mí me desarmó, porque que mi profesor dijera eso, que, y me dio una lección enorme. Entonces me decía: diviértete, apréndete a divertir con eso. Y es verdad, cuando está bien hecho, cuando está bien entrelazado, porque eso es lo que hay que pedirle a los géneros no realistas, que todos los argumentos estén bien enlazados, y tú te entregas a aquellas cosas exageradas que pasan ahí, todo eso como un divertimento, porque realmente los géneros no realistas lo que son esos divertimentos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tú quieres ver una obra mayor, tiene que ser una tragedia, una comedia o una pieza. De lo contrario, es para divertirse, para puro entretenimiento. Pero esto es, hermano, y aquí es donde está la virtud. Porque que quiera que sea un divertimento no quiere decir que no pueda llevar un mensaje humanista e interesante, que te lleve tu mirada hacia aspectos de la vida que tú no has contemplado o que no has analizado. Y puede ser eso, y ellos lo logran. Ellos logran con esto, con esa actitud de ese individuo indolente o con ese obsesivo del amigo, decir cosas que son así contundentes, que te llevan a un plano tremendo. Por la ironía o por el sarcasmo o por algo, te dicen bocadillo, te dicen cosas que tú dices: mira, qué agudo. Y utilizan el puro entretenimiento para decir cosas. O sea, no se queda en el puro entretenimiento. Ellos lo hacen muy bien. Los hermanos Cohen tienen mucho talento, pero yo aseguro que no saben dramaturgia. Ese es el problema. Y entonces, ¿qué pasa? Que como ellos ya han tenido mucho éxito, ¿quién le dice a ellos que le van a poner un analista a hacer las cosas? ¿Te das cuenta? Además, por lo regular, ellos producen sus propias películas. Entonces, no es que están en dependencia de una productora que le hace imposiciones, sino ellos producen sus propias. Los otros lo que hacen es distribuirlas. Entonces, es difícil que alguien, con el éxito que han tenido, se acerque a ellos a decirle, yo me pregunto, si yo estuviera cerca de ellos y le digo estas cosas, ¿me oirían con el éxito que han tenido? Es una contradicción tremenda. De nuevo, algo de la creación musical para este film. Such a lovely place. de sentir de nueve, la voz sigue llamando, desde yo a despertar, la noche para decir, wake up to see your dead California, such a lovely place, such a lovely place, wake up to see your dead California, such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. Espejo en el techo, con champana en el hielo, y ella dijo, somos todos prisioneros, por propia voluntad, y a los cuatro principales, hacen su siesta, atacan a la bestia, pero no la logran matar. Mi último recuerdo, corría de la puerta, debía encontrar el camino, por donde había llegado. El ascendente portero, con eso no recibí. Puede salir cuando quiere, pero nunca de partir. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. Concluido el análisis y la parte musical, le demos paso al espacio de los oyentes. José Luis Tapia Ruiz dice que le ha oído decir que el personaje de Jesús no está en trama, pero que si usted no cree que es un símbolo de algo que no alcanzamos a entender. Puede que yo no alcance a entender que el personaje de Jesús sea un símbolo, pero tiene que estar en trama. Aún siendo un símbolo, tiene que estar en trama. Y lo que no está él es en trama. Ese personaje no está en trama. Puede que a mí se me escape lo que ellos quieran decir con ese personaje. Yo no lo dudo. Pero escapándose, tiene que estar en trama. Y ese estereotipo no está en trama. No hace nada que haga adelantar o haga frenar la trama de alguna de las acciones. Nada. Natalie Daniela Astudillo dice que cree que hay muchas subtramas, que por ejemplo no le hace falta para nada la del detective que a nombre de los padres busca a la mujer de Lebowski. Eso es, ya yo lo había señalado, yo creo que sí, que ella tiene toda la razón. Gabriela Jarrín vuelve sobre Jesús y pregunta que si lo de aberrado sexual, de estereotipo, no es una crítica a la religión. Bueno, me lleva el pensamiento a pensar que sí, porque se llama Jesús, no por gusto se llama Jesús, y es un aberrado sexual. No dudo que ellos estén criticando ese aspecto, porque yo no le pondría a Jesús una aberración sexual. Claro. Por lo tanto, me parece que ella puede que tenga razón. Uh-huh. ¿Sí? Gabriela Campaña dice que está confundida porque no sabe cómo tributa la escena donde Walter obliga a Smokey a punta de pistola a reconocer que cometió falta. Mira, esa es otra cosa que está, que es una exageración de la caracterización de ese personaje. Ese es el obsesivo, el que está peleó en Vietnam y él todo lo relaciona con Vietnam y todo lo relaciona con Vietnam. Y hay un momento determinado que hay un personaje que hay un estereotipo que está jugando bolo allí y que él le dice que perdió y el otro no, y entonces le saca la pistola y se la pone a la fuerza. Eso no pasa más, no pasa de una caracterización, pero está fuera de trama, como bien ella lo señala ahí. Cristian Jiménez dice que hay muchas cosas en la película que están oscuras, pero que sin embargo se divirtió mucho. Sí, la película te divierte enormemente por las exageraciones de los personajes, por la situación que está. Yo estoy de acuerdo con él, divierte, pero pudo haber estado mejor. Pudo haber estado redondita la película si hay identificación por un lado, o sea, yo me puedo relacionar con cada una de las acciones que vienen de principio a fin, porque muchas veces sucede que el otro bando no sale en la película. Hay películas que no sale, pero tú ves cómo actúa a partir del bando principal. Tú ves cómo actúa. Ellos te cuentan, pasó esto, van a hacer tal cosa, me amenazan con esto. Tú lo estás viendo, aun cuando no salga físicamente eso. Yo no estoy diciendo que salgan lo otra cosa, pero que yo sepa que se está fraguando en contra del personaje que yo estoy siguiendo o del estereotipo que yo estoy siguiendo en este caso. Y ahí no se produce. Las cosas lo que hacen es sorprenderte. Este es un gran defecto de esta película. Te sorprenden cosas que tú no habías pensado, pero no te llevan. Tú no ves como hay una conspiración contra ese personaje. Tú no lo sabes. Te sorprenden al final y no tienen, por lo tanto no establece una identificación, que es lo que uno busca en estos casos. Eso por un lado. Y por el otro lado, que le sobran personajes y le sobran acciones que pudieron muy bien, que ni siquiera son acciones dramáticas, sino son caracterizaciones como esta que te digo del casero donde vive el nota, que no te lleva a ninguno. Esa cosa de que lo invite al teatro y que ella vaya y vea que el ridículo que está haciendo el otro no te lleva a ningún lugar. Uh-huh. Por lo tanto, esas cosas pudieran haber utilizado la tijera y hubiese quedado más redondita la película. Bien, entonces queda que usted nos diga del 1 al 10, ¿qué valoración le da a este filme? Yo le doy un 8. Yo le doy un 8 por esas cosas que hemos señalado, lamentablemente, porque ya repito, la película tiene valores como para destacarse, pero le doy un 8 porque estas cosas es demasiado. Incluso uno de los críticos que acabo de leer, llega un momento que te dice casi al final la película como que aburre un poco, y aburre un poco por eso que estoy explicando. Uh-huh. Y eso es todo, amigas, amigos oyentes. Llegamos al final. Estuvimos con ustedes, Daniel Castellanos en el sonido, en la música incidental del CD Mango de Alex Alvear y su agrupación. Queremos agradecerles la atención prestada e invitarlos a que nos acompañen cada miércoles a las 14 horas y los domingos a las 12 horas en otro programa más de Punto de Giro. Les acompañó en la conducción Jaime Francisco Rosero. De Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Punto de Giro, hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.